Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este espacio del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos del CIEP de la Universidad de Costa Rica. Hoy volvimos a salir a la calle y estamos aquí a las faldas de los Cerros de Escazú y tenemos el privilegio de compartir con don Javier Sánchez. Él pertenece a la organización Asociación para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú, CODESE. Y justamente aprovechamos esta primera parada que hacemos por acá para que nos ayude a guiarnos por la historia de esta organización que ya tiene más de 36 años de trabajar. Y más bien, dejo de decir tanta cosa y más bien le paso el micrófono a él para que nos comente. Don Javier, ¿cómo está usted? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y en qué se encuentra en estos momentos? Bueno, muy bien, muy buenas tardes a vos, Luis, y agradecerte por esta oportunidad, saludar a todas las personas que nos están escuchando. Sí, como usted nos decía, la asociación CODESE ya tiene 36 años. Y en ese momento somos una organización, nos podemos definir como una organización ambiental comunal. Es una definición un poco sui generis, pero bueno, voy a tratar de explicar un poquito cómo fue nuestro origen. Acá en el año 85, en la Cruz de Alajuelita, en el Cerro de la Cruz de Alajuelita, un sacerdote español intentó hacer un monumento en conmemoración a los 500 años de la llegada de los españoles a América. Y lo que quería era hacer una pirámide con la cruz encima de ella. Para eso subió maquinaria y comenzaron a planar ya muy cerca de la cúspide, y los tractoristas, todo ese material que estaban removiendo, lo lanzaron hacia el río Agres. El río Agres en ese momento era la principal fuente de agua potable del cantón de Escazú, y esa acción provocó que inmediatamente el suministro de agua se suspendiera, y hubo una reacción muy fuerte de la comunidad, sobre todo de la gente de San Antonio de Escazú, que en ese momento la población estaba muy bien organizada alrededor de la cooperativa agrícola. Y la cooperativa agrícola es la que responde, se detiene el proyecto, pero las personas que eran, bueno, agricultores, amas de casa, maestras, personas de comerciantes, qué sé yo, no solo sirve el asunto para detener este proyecto y volver a recuperar las aguas del río Agres, sino que las personas que participan en esto se dan cuenta que tenemos una zona protectora, que estas montañas de los Cerros de Escazú son una zona protectora, que ellos ni tenían idea de qué era eso, ¿verdad? Que había sido nombrada unos 10 años antes como zona protectora, y las comunidades ni sabían que eso era así, era un área protegida. Eso les permite no solo tomar conciencia de eso, sino de un montón de problemas que están suscitándose alrededor del área, y deciden organizarse permanentemente en ese primer momento en un comité que se llamó Comité de Defensa de los Cerros de Escazú. Tenemos varios años de trabajar como comité, los primeros 5 años, es más, se trabajan como comité. Y en el año 90 sí se logra constituir como asociación y tener un primer financiamiento internacional, lo que nos permitió durante aproximadamente unos 15 años trabajar a nivel de programas y proyectos importantes. Fuimos, y eso creo que hay que decirlo, aunque algunas personas se nos puedan resentir, que fuimos el primer centro de derecho ambiental del país, mucho antes de los ya otras organizaciones hermanas muy conocidas y famosas. CODESE fue ese primer centro de derecho ambiental, muy orientado más a la formación y capacitación de comunidades y de funcionarios públicos en ese momento. Además de la cuestión de educación ambiental, programas de juventud, programas de producción agropecuaria sostenible y, por supuesto, siempre el manejo de nuestras montañas, de los cerros de Escazú. Cuando acaban la cuestión de los financiamientos, CODESE se reinventa y, bueno, habíamos desarrollado en el momento de los que habían proyectos financiados un proyecto de agroecoturismo comunal, que en ese momento se llamaba así, que ya después ahora es más turismo comunal, pero nos permitió desarrollar ese proyecto, y ese proyecto se transforma en una pequeña empresa que es la que durante otros 15 años más le dio sostenimiento económico y financiero a la asociación. La asociación se mantuvo trabajando con educación ambiental, con incidencia, con ordenamiento territorial, gracias a esta pequeña empresa que se llama El Encanto. Y bueno, lo que sí ocurrió fue que durante la pandemia nosotros estábamos muy orientados a lo que era un mercado de turismo de agencias que traen turistas de Europa y de Estados Unidos, y con la pandemia sí tuvimos un shock de cierre de un día para otro. Y por lo tanto, bueno, estuvimos más de un año prácticamente cerrados, ¿verdad? Porque no había financiamiento, estaba la cuestión de los confinamientos, toda esta cuestión. Y ya en el año 2021 comenzamos a retomar los asuntos. Y bueno, en este momento ya hemos alcanzado, digamos que un grado ya de normalidad bastante, bastante aceptable. En este momento tenemos los programas que son de turismo, que sigue funcionando, que es muy importante. El programa de lo que es la gestión y el manejo de la zona protectora, incidencia ambiental, educación ambiental, no sé si ya lo dije. Y bueno, eso es básicamente como nuestra propuesta en este momento. Muchas gracias, don Javier. Tal vez preguntarle por algo que a veces para las personas que no venimos o no tenemos esa trayectoria en el mundo ambiental, a veces nos parece interesante poder tener ese contexto de la situación. Y le pregunto una primera inquietud. Si le pidiera que volviera a ver la vista a ese CODESE que nace al inicio, ¿cuáles de esas reivindicaciones, de esas posiciones y demás mantienen vigencia? ¿Hay algunas en las que se puede decir, no, el país ha avanzado bastante conforme a esa preocupación que teníamos en CODESE al inicio? Ya hoy no la vemos identificada, o más bien, caso contrario, esperamos que sean las menos, más bien se puede decir que se ha ido agravando la situación inicial con la cual CODESE, digamos, apareció en este contexto político y socioambiental. Sí, la pregunta es compleja, porque lo que ha habido es un cambio en el tiempo de la realidad del país. La realidad del país, ¿a qué me estoy refiriendo? Que ese CODESE de hace más de 36 años estaba en un San Antonio que era muy rural, muy agropecuario, y ese era nuestro actor social fundamental. En estos más de 35 años esa realidad agropecuaria se ha ido minimizando, tanto que bueno, que ya en este momento es una pequeña expresión de lo que era la realidad en ese momento, ¿verdad? Son ya personas que ya no se dedican a eso, es gente que está más ubicada en servicios, en comercio, qué sé yo, en cosas que ya no tienen que ver con ese mundo. Sin embargo, la realidad ambiental no solo se ha mantenido, sino que se ha agudizado, y nos han surgido actores de muchísimo mayor peso, en el sentido de que son actores ahora de los que tratan de hacer aprovechamientos no convenientes del ambiente, ¿verdad? Para ponerlo así, son actores con muchísimo mayor capacidad económica, con muchísimo mayor incidencia política o injerencia política, actores que tienen, digamos, que asesorías técnicas y legales muchísimo más altas, y CODECE, digamos, que en un momento llegó a ser una ONG y retornamos a ser una organización comunal, quedamos desfasados de ese avance, ¿verdad? El avance del otro lado avanzó muchísimo más de lo que nosotros tenemos en este momento capacidades. Entonces, sí, yo considero que en este momento la lucha es más complicada que hace 35 años, ¿verdad? Esa es la realidad de este momento. Creo que sigue siendo válido, ¿verdad?, para CODECE, que nuestro motivo principal de existencia es la protección y el manejo de estas montañas, ¿verdad? Eso sigue siendo válido. Tenemos una visión también muy social en el cuanto a decir las personas de la comunidad y de más allá tienen derecho a disfrutar de la naturaleza, de poder recrearse en ella, ¿verdad? Eso sí, siendo educadas para que puedan hacer un buen uso de esos espacios, ¿verdad? Pero sí, ese es un fundamento que creo que CODECE sigue manteniendo la vigencia el día de hoy. Tal vez para los que venimos del gran área metropolitana y nos levantamos todos los días y vemos las montañas y son verdes y nos parece algo muy cotidiano, etcétera, pero hay una realidad que no, pues, cuesta mucho esconderla, y es que la mancha urbana va aumentando, y si se quiere va subiendo, no solo se expande sino también va subiendo sobre la montaña. Y tal vez para las personas que nos escuchan y tienen el mismo efecto que yo, que consideramos que las montañas son verdes y que van a ser siempre verdes, no necesariamente lo es. ¿Cuál es la importancia, ahora sí, de estas montañas y en particular de los cerros de Escazú, digamos que es el lugar en donde estamos? ¿Por qué es importante protegerlos? ¿Por qué es importante siempre estar monitoreando, siempre estar detrás de la... voy a usar una frase, detrás de la jugada, de que no se cambien ciertas cosas, de que hayan los planes reguladores que se cumplan, que la legislación se cumpla? ¿Por qué es importante al final, digamos, esa, proteger y más bien darnos cuenta que esas montañas que vemos están en un, hay un, en un constante peligro, un constante acecho, porque son muy valoradas? Ok. Los cerros de Escazú, hay que decirlo, son el área natural más cercana a la ciudad de San José. Esa es una primera característica que es muy importante tener en cuenta. Esa cercanía nos da condiciones muy distintas a las que tienen la inmensa mayoría de áreas protegidas del país, que están en áreas rurales con densidades de población bajas, bastante aisladas, etcétera, etcétera. Esta condición de los cerros de Escazú, de ser la más cercana a la ciudad de San José, lo que tenemos actualmente es una presión de desarrollo urbano muy, muy grande, ¿verdad? Por accesar a sitios de la montaña, ¿verdad?, que son muy atractivos por su naturaleza, por sus paisajes, por su cercanía, por condiciones y servicios que se pueden obtener, etcétera. Eso ha sido, es una lucha muy compleja para nosotros, ¿verdad? Porque les tengo que recordar que estas montañas siguen abasteciendo de agua potable a más de 150 mil personas, que estamos hablando desde la ciudad de Puriscal, Ciudad Colón, buena parte de Santana, alguna parte de San Antonio de Escazú, Alajuelita, una parte de Acerrí, inclusive los distritos de San Rafael y San Juan de Desamparados reciben agua de los cerros de Escazú. Esos, todos estos que estoy mencionando, abastecidos por el AIA, y por supuesto que hay unas 6 o 7, y hay más, pero sí 6 o 7 que me recuerde, 6 o 7 asadas importantes por el lado de Poas de Acerrí, por el lado de Tarbaca, por el lado de Palmichal, de Tabarcia, etcétera. Entonces, esta es una primera riqueza que los funcionarios visionarios de mitad de los años 70, que consideraron que estos eran reservas estratégicas de agua, creo que tenían una visión muy acertada y que creo que hoy vuelven a ser valoradas esas condiciones. Porque hubo un momento, hace unos 20 años tal vez, donde el AIA despreció el recurso hídrico que había acá. Dijo que no era importante, que era mínimo y que el agua podía ser traída de otras partes. Me parece que el día de hoy esa institución, que es rectora del agua potable del país, ya está volviendo a ver con ojos diferentes a estas montañas, y creo que vamos a tener una relación de cooperación y coordinación para poder en alguna medida preservar y mantener muchas de estas fuentes de agua, que algunas se han perdido, ¿verdad? Y hay que decirlo, porque en este tiempo se descuidaron y se han perdido, porque la gente ha construido muy cerca de las fuentes de agua por actividades agropecuarias y otro tipo de acciones. Ese creo que es una primera importancia vital que tienen los cerros de Escazú. Y hay otra que me ha quedado muy clara más recientemente, y con la cuestión de la pandemia resultó evidente, es que esa condición de área natural cercana a la ciudad de San José nos hizo un espacio muy apreciado por muchísima gente para venir a estar al aire libre, recrearse, tener contacto con la naturaleza. Todas estas necesidades, ¿verdad?, tan humanas de recreación, de esparcimiento, hasta de espiritualidad en relación con la naturaleza, que se pueden tener aquí. Y bueno, esa es una condición que creo que es muy importante de poder mantener de estas montañas en un acceso a la población, pero a la vez conservándolas para que no sean destruidas, ¿verdad? Porque en este momento sí, desgraciadamente, la capacidad de regulación que hay sobre ellas es muy escasa y están siendo muy mal utilizadas, ¿verdad? No, Javier, para no abusar más de su tiempo, y como digamos, le había comentado fuera de micrófono, este es digamos, un espacio de entrevistas que pretende ser de o aspira a impulsar diálogos en distintos momentos y demás. Quería pedirle un ejercicio creativo en este caso, y es si nos pudiera regalar para las personas que han llegado a este momento de la grabación algunas preguntas que a usted como persona o como miembro de CODESE o como vecino de los cerros de Escazú y demás le despiertan en este momento al respecto de todo esto que venimos conversando, inquietudes que le quedan. ¿Para qué? Para que las personas que nos escuchen puedan tomar esas preguntas, apropiárselas y llevárselas a sus propios espacios, para que esta conversación, más allá de nosotros dos en esta mesa acá sentados, pueda continuar en esos otros espacios, iglesias, barrios, universidades, escuelas. Entonces, es un pequeño regalo, una generosidad que le pedimos para las personas que nos escuchan. Muy bien. Tengo una visión y un enfoque que considero que el ambiente debe ser protegido en primera instancia por las comunidades locales, ¿verdad? Entonces, esa es una preocupación y un enfoque, una forma de ver las cosas, que decimos los primeros llamados en velar porque la naturaleza mantenga buenas condiciones e inclusive logre regenerarse, está en los vecinos y vecinas de las comunidades, que por supuesto que tenemos que obtener beneficios y usos de esa naturaleza que estamos protegiendo, ¿verdad? Entonces, una de las grandes inquietudes que tenemos es esa, bueno, ¿cómo avanzar en esa mayor protección por parte de las comunidades, pero también a la vez no solo exigirles eso, sino que decirle, bueno, ¿qué oportunidades ustedes están obteniendo de esa protección y de ese cuidado y de ese mantenimiento de estas áreas, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Y creo que es uno de los grandes retos, porque hemos tenido, digamos, que un sistema de protección de áreas ya prolongado y muy exitoso en algunos aspectos, pero que cada vez con las capacidades más limitadas del Estado costarricense, eso se ha venido agravando más y es muy preocupante y también es un asunto que hay que plantearle a la gente y que debemos plantearnos, es que esa participación, ese involucramiento de las comunidades no se vean coartados con los pretextos de que eso hace que las cosas se hagan más lentas o más burocráticas. Eso no es así, eso se está interpretando mal y debemos defender muchísimo la participación de las comunidades en la protección de los recursos naturales del país. Creo que por ahí sería, digamos, que mi aporte de decir, esas son mis reflexiones para que las comunidades sí veamos en qué momento estamos y hacia dónde podríamos orientar una buena parte de nuestros esfuerzos. Don Javier, y a CODESE como tal, muchísimas gracias por recibirnos, muchas gracias por tenernos acá, por la generosidad del tiempo y además la generosidad de su palabra, que nos ayudará y nos deja algunas tareas pendientes para seguir reflexionando. Más bien, hasta la próxima. Gracias.